que se masturba con el pie, loro, loro, loro, loro, qué felicidad, loro, loro, loro, loro, loro, viviré con ella por toda la eternidad, aunque que solo la vea al volver de trabajar. Ella engordará y yo seré calvo de tanto pensar. Como llego a fin de mes con hijos que mantendré, con el carro en el garaje y solo 11 en la quiniela. Viviré con deudas por toda la eternidad, pues siempre me ofrecen algo nuevo que comprar. Asesinado en un hospital de la seguridad social. En nuestra tumba pondrán de estos dos imbéciles. No se ha reído y no se han enterado.